Un Café Con, un programa dedicado a resaltar y conocer los aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados. Artistas, políticos, deportistas, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con. Un Café Con llega a ustedes gracias a... Doctor Eduardo Garrido, cirujano plástico y de reconstrucción, ubicado en el Centro de Ginecología y Obstetricia en la Avenida Independencia, sector Gascue. Contáctelo al 809-735-9679. Estudio de Naus Tattoo, donde podrás conseguir los mejores diseños con total higiene y seguridad. Ubícalos en la Avenida Obando con Alberto Más, a la altura del supermercado Avanzado. Contáctalos por las redes sociales @RYITOTO o al número 849-858-6574. Estudio de Naus Tattoo. Buenos días, bienvenidos a Espacio de las 11 de la mañana desde Santo Domingo, República Dominicana. Hoy un martes caluroso, 21 de agosto del 2018. Siempre recuerde que el tiempo de Dios es perfecto y queremos felicitar a todos los cumpleañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Rainé Abud, emprendedora de la tienda virtual Comparona RD. Presentamos al gerente general de la emisora, que hoy están los controles, Héctor Mena, al productor general Kevin Mori, quien les habla, Emily Thomas. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Nos pueden ver por live en la cuenta de Un Café Con RD y escuchar por generacionesradio.com. Tenemos problemitas con la página de... con el Facebook, así que pronto solventaremos esa problemilla. Y de todos modos pueden escucharlos por Facebook y vernos por Instagram también, y pueden también hacer sus preguntas por la página web, que tenemos un chat habilitado. Rainé, háblanos de ti, para que la gente te conozca. Hola, mi nombre es Rainé. Inicié en este medio de la belleza, el cuidado y tendencias hace unos 10, 12 años. Comparona RD inició basado en la identificación de una necesidad. La necesidad de que en el día a día la mujer necesita cuidarse más, pero no tiene el tiempo para buscar el producto adecuado, para saber cómo proceder con cada producto. Entonces, se me ocurrió la idea de iniciar un website con la proyección de que sea el buscador número uno en todo lo que tenga que ver con la belleza. Pero tú, antes de incursionar en lo que es el emprendimiento, ¿qué hacías antes? ¿Qué estudiaste? Yo trabajaba, yo estoy en la parte del mercadeo. Yo trabajaba en tiendas, administrando salones, trabajando marcas. ¿Siempre tuviste en contacto con la belleza? Exactamente. ¿Desde pequeña o ya cuando te graduaste? Yo empecé a trabajar a los 13 años. ¿A los 13 años ya en...? O sea, a los 13 años yo empecé a trabajar en la tienda Gente del Conde, que ahí incursioné en todo lo que era la parte estética, con relación a los productos de faciales, con el maquillaje. Entonces me identifiqué inmediatamente y adquirí muchísimos conocimientos desde temprano. Estuve involucrada en el lanzamiento de muchos productos y puedo decirte que tengo amplio conocimiento tanto en el tema del cuidado de la piel, cuidado del cabello, en técnicas de color. ¿Pero si te das algún curso o tú te...? Sí, preparación. ¿Preparación? Sí, preparación, claro que sí. En todas las áreas. Obviamente, algo muy personal que yo siempre he dicho... Es que, ¿cómo vas a decir que algo está bien si no sabes cómo se hace? Entonces, basada en esas reglas, yo siempre que iniciaba un proyecto o trabajaba de la mano con una marca, lo que hacía era que me sumergía totalmente en el tema y aprendí a hacerlo. Por ejemplo, yo trabajé varios años con la marca Opi, de Opineus, cuando incursionaron en los nail bars en este país, que ellos fueron el primer nail bar en este país. Yo fui gerente de ellos y manejé la marca, y yo me propuse aprender a cómo se arreglaba, cómo se hacía cada procedimiento, qué, por qué se hacía, cuáles eran los pros y los contras, qué tipo de producto se tenía que usar. Entonces, eso, vamos a decir, me da la potestad de decir que yo tengo ese conocimiento porque yo me preparé en cada área. Bueno, si este tema un poco cosmetología, ¿o hiciste algún curso también de cosmetología? Sí, también, pero básicamente mis conocimientos se adquirieron trabajando cada marca, porque, por ponerte así, yo estuve involucrada en el lanzamiento de Revidox cuando llegó al país. En el proceso del lanzamiento, tú charlas directamente con el que creó el producto, en base a qué está hecho el producto, los pros, los contras, quién no lo usa. O sea, uno trabaja la marca, pero también trabaja el área, básicamente. Después que tú tienes esa vasta experiencia en diferentes compañías, dices, tengo que hacer algo. Creas Comparona. Sí. ¿Cómo fue la creación? Tú dijiste, bueno, déjame, hay una deficiencia en cuanto a las redes. Eso fue hace cerca de un año. Yo digo que siempre que uno se lanza, hay situaciones, la vida te lleva a situaciones drásticas, críticas, para llevarte al borde y empujarte. O sea, esa es como la patadita de la suerte. La mía fue que a principios del año pasado, mi padre murió. Entonces, en el tema de su gravedad, yo dije, wow, pero ¿qué yo estoy haciendo? O sea, ¿por qué no me lanzo? Uno siempre tiene como ese miedito de si va a funcionar, si no va a funcionar. Y yo tenía desde hace mucho tiempo esa idea, ese proyecto, y lo estaba haciendo de una manera informal. Por ejemplo, yo comentaba algo en un producto capilar, y las amigas mías o las que me conocen, las que saben mi experiencia o mi manejo de administración de salones, me escribía vía ese mismo producto, comentándome o preguntándome si le convenía ese producto. Las marcas me preguntaban, ¿pero quién eres tú? O sea, ¿por qué comentan un producto mío y te preguntan a ti que si a ellos les conviene ese producto? O sea, ¿quién eres tú? Como ¿quién eres tú para estar comentando y estar recomendando un producto que es mío? Es mío, exacto. Entonces yo tenía que siempre explicar, y siempre que alguien iba a abrir un salón o iba a dar un servicio dentro del área, entonces me buscaban. Si yo doy servicios también de peinado y maquillaje, y también me buscaban, entonces yo lo hacía de una manera muy informal, y me decían mucho, pero ¿por qué no lo haces formal? O sea, ¿por qué tú no te lanzas? O sea, tú eres un con todo, un completo, ¿y por qué tú no lo haces? Entonces, el año pasado fue como determinante. Yo dije, ya lo único que le falta es un nombre y un RNC. Entonces me lancé. También fue por el impulso de ver una necesidad en la mujer. O sea, la mujer de hoy tiene que ser madre, tiene que ser empresaria, tiene esposa, ama de casa, hija, amiga, a buena amiga, doctora corazón, psiquiatra. O sea, tiene que ser de todo y tiene que mantenerse bella. O sea, es una crítica constante desde que tú te dejas una canita. Ay, pero mira, tú tienes que ir al salón. Entonces hay muchas veces que las personas se me acercaban diciéndome, wow, mira, yo tengo tal situación y tal cosa, pero ¿cómo yo lo resuelvo? ¿Dónde yo lo compro? que me recomiendas. O que tú me recomiendas. Entonces yo siempre hacía la recomendación a otra tienda. Yo decía, bueno, mira, en tal sitio, con tal gente, tú puedes conseguir tal producto. Y le daba inclusive un instructivo de cómo usar el producto. Ya yo me le adelantaba. En esta ocasión soy yo que lo vendo. Yo hago una orientación al cliente antes de hacer la compra y le envío el producto con el instructivo. O sea, nunca van a comprar a ciegas, porque yo digo, mi lema es, no hay un producto malo, hay una mala selección o un mal uso del producto. O sea, todos los productos están creados como, es como cuando tú dices, mi alma gemela, tu alma gemela está totalmente creada para ti. Así aplica el producto. El producto está creado para un tipo de necesidad específica y se tiene que usar también de una manera específica. Si tú te sales de una de esas dos vertientes, ya tú vas a dañar el efecto totalmente. La gente está un poquito errónea con eso, porque he escuchado a mucha gente que usa un producto una semana y ya dice, ay, ese producto es malísimo. Ese producto no sirve. O sea, a mí me fue malísimo. La culpa es el producto, no es la culpa del asesoramiento. A mí me fue malísimo con ese producto. Y tú te quedas como, pero como tú lo usaste. ¿Era para tu tipo de piel? ¿No era para tu tipo de piel? A mí me pasa mucho que desde que yo inicié con Parona, a mí fácilmente tú me encuentras a las 11, a las 12 de la noche, hablando con alguien, una seguidora de Instagram, haciéndome una recopilación de toda su vida y todo toda su rutina, buscando por qué no le funciona un producto o por qué ella tiene un problema y ella ha usado de todo y no le ha resuelto. Entonces yo hago un recuento de la rutina que hace, cómo es que ella se alimenta, cómo es, o sea, si es en el pelo, yo le digo, bueno, mira, este listado de cosas te puede causar un efecto negativo. Por más pote que tú te estés poniendo, por más crema que tú te estés untando, o sea, eso no es magia. No es magia. No es que licuaron a mi bella genio y la metieron en un pote. Jamás en la vida. Y también haces asesoramiento en cuanto a productos para el cuidado de la piel, me imagino que el cutis, uh-huh. Para el cabello, ¿y qué más? Bueno, vamos a decir que a nivel general, porque la frase de tú eres lo que tú comes es muy cierta. A mí me pasó en días pasados que trabajando la página, sumergida en muchas cosas, a mí fácilmente me daban las 2 a las 3 de la mañana y al otro día uno tenía que levantarse súper temprano. A las 6, 7 de la mañana. Se llegó un punto donde el cuerpo me hablaba solo. O sea, la gente decía, o sea, tú te ves como cuando tú apagas un bombillo, pero tú estás despierto. O sea, la piel, todo. Entonces, uno tiene como que rebobinar. Entonces, porque no es una cosa de belleza, es salud. Básicamente, la belleza es salud. No es estético, no es vanidoso. Aplica también para los caballeros. Si tú te cuidas de adentro hacia afuera, inmediatamente vas a irradiar un atractivo. Entonces, eso me lo apliqué a mí misma porque yo soy muy cafetera. Café. A mí el otro día me pasó algo muy curioso de que yo, la muchacha de mi casa, yo trabajando, va, inmediatamente llega, me cuela el café y me lo pone al lado. Entonces, yo nunca me doy cuenta cuando la taza está vacía, porque cada vez que está en el fondito, ella pasa por al lado y vuelve y la llena. Entonces yo salí de mi casa y cada vez que yo paraba en una oficina, una reunión con una marca, una actividad, ¿usted quiere café? Claro que sí. Yo no sé decir que no a eso. Y hubo una que yo estaba ya como el nivel de cafeína ya estaba alto. Y yo, pero es que yo no sé, porque yo estoy así como rápida, como exaltada, como. Y alguien que me conoce mucho me preguntó, ¿cuánta taza de café tú llevas? Y yo empecé a contar los sitios, mami casa, y yo dije, ¡ay! Y yo búscame agua huyendo. Ya no tomo más café. No. Entonces, eso, el exceso de la cafeína también afecta a tu piel, tu organismo. Uno tiene que hacer un equilibrio realmente. Y yo he tratado de prepararme en todas las áreas para no dejar esa percata minuta de que vengan a preguntarme algo. O sea, a mí que me preguntan tanta cosa, que me van a preguntar algo que contrarrestre un producto X de mi tienda y yo no tenga que responder. Un poquito fuerte. Claro, es verdad. Comparona, ¿ese nombre de dónde surge? Comparona, ese es un nombre súper ultra mega dominicano. O sea, comparona no es lo que la mayoría de la gente tiene en su cabeza, de que comparona es una persona vanidosa, una persona orgullosa o no. Comparona es una actitud. Eso es como quien dice comparona, es amor propio. Tú te quieres tanto que, o sea, cuando tú te quieres mucho y tú sabes tu valor, tú tienes cuidado de con quién tú hablas, con quién tú te reúnes, de tu cuidado personal. Entonces, comparón es eso, es una identidad, es una forma de ser, un alter ego, como alter ego, le dicen. Yo soy comparona, porque por ejemplo, cuando a ti te regalan un vestido, unos zapatos, lo primero que tú dices, ¡ay, qué comparona yo estoy! ¡Qué comparona yo estoy con mi zapato, con mi vestido! Porque es así, tú te sientes bonita, te sientes apreciada, entonces ese es como el título. A mí se me ocurrió un día en la madrugada, buscando en la madrugada, tengo que en la madrugada, trabaja mucho en la madrugada. Sí, así como de madrugada, yo estaba buscando como qué nombre le pongo, porque tiene que ser algo que identifique absolutamente todo lo que es la mujer dominicana. Y la mujer dominicana es la cosa más comparona del mundo mundial. O sea, tú ves que puede andar en rolo, pero anda en actitud. Tú ves las mujeres que pueden andar en chancleta en el supermercado y andan como con un swing, como dicen, como con un sex appeal. ¿Qué le importa a ella? Ella es dueña de su vida. Hasta con un tubi también. Con un tubi, no, es así. Es así. Entonces, ese es el nombre perfecto. ¿Tú tienes, me dijiste, un año con la compañía? Estoy en octubre, cumplo un año. Cumples un año. ¿Cómo ha sido la aceptación del público? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Fue difícil? Ha sido difícil en todo el sentido de la palabra. Porque el concepto que yo estoy tratando de implementar rompe un poquito. A mí me han dicho que yo soy influencer, o que yo soy un beauty supply, o que yo soy... O sea, han tratado como de encasillarme en algo que ya es conocido. Yo soy todo. Yo soy servicios, yo soy capacitación, yo soy review influencer. O sea, yo te digo en base a lo que yo pruebo. No hay un producto, de verdad, no hay un producto que no me ha entrado a mí, o sea, una marca que yo no la pruebe antes de. Porque yo tengo que decirte a ti a qué huele, cómo se siente la textura, si funciona, para qué tipo de problema funciona. Y la gente no solamente encasilla, sino que también como que hubieron varias personas que me dijeron, eso no te va a funcionar. O sea, pero ve buscándote un trabajito para que tú tengas el trabajo y el proyecto a la par, porque como que, tú sabes, a ver si la pega. Y bueno, ¿no se topa con ese tipo de gente? No, yo digo que ese tipo de gente te catapultan. Es un impulso. Porque mientras más te dicen tú no puedes, ahí es que con más valores que tú tienes como que meterle más amor al proyecto. Más amor al proyecto, porque dicen que la crítica es una publicidad gratis. Cuando, claro, todo depende de la personalidad de cada quien, porque hay personas que te dicen cualquier cosa negativa y hay gente que se achicopala. No, pero no. Hay gente como tú, o en el caso mío, o en el caso de muchas personas también, que te dicen algo negativo y tú con más fuerza le demuestras todo lo contrario. No, a mí me compararon con otra persona y me dijeron, es que ella tiene más y ella tiene más como movimiento y no sé qué. Tú eres la que tiene que cerrar tu cuenta, o sea, tú tienes que desaparecer. Y yo le dije, pero es que el sol sale para todas. Aquí, ¿cuánto abogado hay en este país? ¿Y cuánto médico? ¿Y todos comen? Entonces, yo estoy tratando de innovar con algo diferente, porque la proyección de Comparona es que en un website tú encuentres orientación, servicios, orientación de establecimientos, o sea, servicio que yo no doy. Yo te oriento hacia dónde tú debes de ir según tu necesidad, porque todas son diferentes. Ah, yo tengo la ceja que yo quiero hacérmela, pero no todos los establecimientos dan el mismo servicio hacia las mismas necesidades y con los mismos productos. Óyeme, cosa súper sencilla. Entonces, dentro del website también encontrar la tienda. y que la tienda te diga, te oriente, qué es lo que te conviene, cómo te conviene, tú compres, y entonces te digan cómo usarlo para que tú encuentres un resultado satisfactorio. Esa es mi idea, ese es mi empuje, porque hay mucha gente con esa necesidad. Y me da mucha risa que en los salones, cuando tú vas con una amiga o tú estás al lado de una gente que tiene el pelo hermoso, tú le dices, ¿qué tú usas? Ay, yo uso tal producto. Ay, pero déjame probarlo también, porque la gente en su cabeza asume que si al otro le probó, a él también le va a saber. A él también le va a probar. Jamás en la vida. No, pues son totalmente porque que son caballeras diferentes. Tú tienes que analizar que cómo tiene el cabello y cómo tú tienes el cabello. Entonces la gente procede así. Ay, si el otro lo usa, pues yo también. Y cuando le cae, ya tú sabes. El yo no sé qué. ¿Cómo yo? Ay, Dios mío. Cuando le cae la malaria, literalmente, que ven que han cometido un graso error. Dicen, ay, qué malo ese producto. Ay, qué horrible. Y tú te quedas como, de verdad. No era para tu cabello. Exacto. Entonces ahí entramos nosotros. Nosotros, Comparona tiene la aspiración de ser un gurú, por decirlo así, de ser el primer sitio de referencia. Cuando a ti se te ocurra hacerte un servicio o ayudarte en algún caso específico, tú decís, ah, no, mira, déjame entrar en Comparona y preguntar qué yo puedo hacer para esta situación, para todo. Básicamente es eso, porque la gente, yo en lo personal, yo veo muchas mujeres que constantemente viven metidas en Instagram o en Google. ¿Cómo me corto el cabello? Tendencia. 20,000 fotos. ¿Qué colores me convienen? 20,000 fotos. O sea, media hora buscando eso. Ahora el producto. ¿Y el salón? ¿Qué salón me conviene? A buscar en Instagram los 710,000 salones que hay en este país, que hacen todos lo mismo. A ver cuál puede darle el servicio que ella está buscando. En vez de hacer eso, tú puedes entrar a una sola página y buscar absolutamente todo eso orientado por alguien que sí está capacitado, no por San Google, porque de San Google te puede decir muchas cosas. ¿Cuántas personas trabajan en tu equipo? Pocas. ¿Tú? Yo tengo dos personas más. Una diseñadora gráfica que es mi publicista, que es la mente creativa. Tengo mi esposo que trabaja la parte de informática, que es el que me arregla todos los pormenores y todas las cosas. Tenía un equipo un poquito más grande, tengo una persona para envíos, pero yo no es que sea angustiosa, como dicen, sino que a mí me gusta tener contacto con la gente. Hay muchas veces que yo ando en la calle haciendo diligencias o en reuniones, y si me hacen un pedido, yo hago la agenda de los pedidos, yo hago mis rutas y yo los entrego, yo comparto con la gente, yo le digo, mira, fui, yo te lo quise traer, y eso es un toque, eso es un plus, a la gente le encanta ese sentimiento, ese contacto personal. Yo en un principio lo que yo quiero es darle la esencia al proyecto, y a partir de ahí entonces yo delego, porque en un principio yo empecé a delegar y yo tenía un equipo, pero no todo el mundo tiene como esa idea, esa semillita, y yo decidí como encapsularlo todo, tratar hasta donde yo pueda hacerlo yo, y en el momento de que todo tenga la forma con la esencia que yo quiero que le llegue a las personas, entonces yo ramifico, porque a mí me gusta, yo soy una persona muy muy empática, a mí me gusta identificarme con el otro, que el otro entienda que yo estoy comprendiendo, o sea, que me estoy poniendo en su zapato y que yo realmente le estoy buscando un una solución. Por decirte así, yo tengo clientas que me llaman emocionada cuando encontraron el salón que yo les recomendé, que dieron con el clavo, que hicieron, o sea, me mandan fotos. Pero tú manejas, por ejemplo, en caso de salones, manejas, me imagino que tú por recomendarte a un salón, manejas una cartera de salones que tienen convenio contigo. No, que sabes el tipo de servicio que ofrecen allí. Que conozco directamente a los dueños. Sé los servicios, los he probado. Sé la calidad del personal y de los productos que utilizan. Y tengo un conocimiento de precio-calidad. Entonces el cliente se acerca a mí y me dice, yo me quiero hacer tal cosa, pero mi presupuesto es tal. Entonces yo le digo, bueno, ¿en qué zona tú vives? En tal zona hay un salón. Claro, pero tú manejas, imagino, con una cartera grande, ¿no? No es una cartera grande, porque no todos los salones son buenos. No, claro, pero en cuanto a los que hayas probado tú, los que conozcas, sí, y lo que puedas recomendar, que mira, ciegamente te recomiendo este. Exactamente. Y bueno, tú lo haces, que no te va a quedar mal. Y yo abiertamente le hablo a la dueña y le digo, mira, tal clienta de nombre tal va para allá, yo le envié, ella quiere hacerse tal cosa. Claro, porque es tu nombre que va referido por ti, ¿no? No, claro, imagínate que le quemen los moños y después estoy yo en las cuatro esquinas. No. Yo no tengo convenios, yo lo que doy es servicio. No todo el dinero se gana. Porque créeme, a mí me encanta ver una cara de felicidad con un selfie que me manden del salón y me digan, wow, qué bien me fue, mira qué lindo me quedaron. O la primera vez que se ponen el producto, que me dicen, mira qué lindo me quedaron, qué sano, no sé qué. O sea, eso te retribuye, porque ya esa persona le va a decir a quien sea. Te va a recomendar. Claro. Esa es mi propaganda más grande. Esa es referencia. Y yo me debo mucho al servicio. Literalmente. O sea, hay mucha gente que hace las cosas por hacerlas. No, por el beneficio económico monetario. Simplemente. O sea, no le importa. Puede ser que un salón me ofrezca, mira, recomiéndame, yo te doy tanto de tal el tal por ciento de los servicios que se hagan si vienen. Pero si esa persona le va mal y yo le recomiendo un sitio que realmente no va de acuerdo a su necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Tu imagen recae sobre mí. Entonces, yo no, para nada. ¿Cómo ha sido la aceptación del público desde que iniciaste con tu emprendimiento? ¿Ha ido creciendo? Sí, ha ido creciendo. Nos has comentado ahorita que la gente se ha mostrado muy satisfecha con tu trabajo. Sí, porque trato de darle un toque más personal. La mayor parte de las tiendas... beauty supplies, salones, dan un servicio un poquito más general, más comercial, más usted, o sea, estos son los servicios, estos son los precios, hazte lo que tú quieras. Yo le doy un enfoque más personal, un tacto, que ellos entiendan que yo comprendo la necesidad, sé cómo resolverla y sé hacia dónde orientarla. No es como un negocio cualquiera. ¿Te ha tocado sacrificar algo para conseguir este sueño que es alcanzar el máximo en tu tienda virtual? Imagino que también quieres hacer algo ya físico de más adelante, la oportunidad de tener un local, ¿no? No. Es que la próxima... Paso. La generación de las tiendas físicas... va a ir disminuyendo. Todo el mundo compra online. A mí no me interesa en absoluto poner una tienda física. Claro, pues hay gente que sí, porque la gente que venía para acá, que tenía un emprendimiento, me dice, mira, mi futuro es poner una tienda física, no, porque quiero nada. Que la gente pruebe mis productos. No. Bla, bla, bla. Es que generación de las tiendas físicas va a ir pasando un segundo plano. De verdad. Todas las tiendas físicas están poniendo tiendas online. Si tú ves, tú puedes entrar a cualquier tienda ya a cierto nivel, y tú puedes jurar que tiene alguna vertiente, una tienda, un website, un Instagram que vende por ahí. O sea, tienen una venta ya online, porque la gente no tiene tiempo ya para andar caminando de tienda en tienda. Simplemente agarra su celular o su computadora, busca... Ve que lo que le conviene, compra y ya, me llegó. ¿Cómo son los costos que manejas más o menos en tu tienda? Costo, depende del producto, imagino. No. Básicamente, mis precios van acorde a lo que tú encuentras en la tienda. El único precio, el único costo extra es el domicilio, pero mis precios nunca exceden. O sea, mis precios van de acuerdo al mercado. Si tu Revidox la encontraste en 1500 en la farmacia, aquí me la vamos a encontrar igual. Porque yo quiero ofrecerle al cliente la calidad, el precio, por una vía más rápida. No quiero como abusar de. ¿Qué tips o recomendaciones le darías a las personas que quieren iniciar su emprendimiento? En base a tu experiencia. Básicamente que... Para que la gente... ¿Qué yo recomiendo? Que las personas... O los tips. En base a las tu experiencia. Las personas tienen... cuando quieren ya lanzarse a hacer un emprendimiento... algo súper fácil. Tú compras una libreta y esa libreta va a ser tu sueño en físico. Tú vas a plasmar ahí primeramente todo lo que tú visualizas, desde el nombre hasta la estructura, cómo tú quieres que la gente lo vea, cómo tú quieres llevarlo, a quiénes tú quieres llevar dentro del proyecto. Y cuando tú vienes a ver, ya tú tienes una planificación de lo que es tu proyecto, tu sueño, tu emprendimiento. Y a eso ya tú le vas poniendo etiquetas y le vas poniendo fechas. Y cuando tú vienes a ver, ya tú tienes una plataforma y tú estás trabajando tu sueño, tu emprendimiento. Pero todo empieza en base a escribir ese sueño, esa idea, ese concepto. O sea, uno tiene como uno dice, un antojo, un deseo de emprender algo. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que tienen el deseo de emprender en áreas totalmente divorciadas a su carrera y no se atreven, se sienten como frenadas y han iniciado haciendo eso mismo, lo escriben. Crean una base, una plataforma, le ponen fechas, lo hablan, empiezan a hablarlo. Y cuando vienen a ver, ya están hace rato trabajando ese emprendimiento, ese sueño. Y ni siquiera se han dado cuenta. Mi consejo es ese, empezar desde ahí y ponerle fechas. Mira, en este año yo voy a llegar a esta meta. Mi proyección para el año que viene es lograr esto, esto y esto. Involucrar, buscar, porque si uno no toca las puertas, si uno no toca puertas, uno no puede pedir que se abran. Tuvimos una interrupción, una llamada, pero por el teléfono nunca me olvidó el pause. Estábamos hablando de los tips. Sí, básicamente es escribirlo primero. Como decretarlo. Sí, lo que tú tienes en la mente, así mismo depositarlo en una mascota, comprar una cátedra. Y esa cátedra va a ser tu sueño, tu emprendimiento en físico. Tú escribes absolutamente todo lo que tú quieres tener ahí. Y cuando tú vienes a ver, ya tú tienes una plataforma, o sea, tú tienes la base de tu emprendimiento. Porque uno, a veces uno ignora su propio potencial. El miedo es algo increíble. El miedo te detiene de una manera psicológica, emocional, física, que no te permite dar un paso, porque tú te vas a salir de tu zona de confort, tú vas a tocar puertas que tú no sabes si te la van a cerrar. Pero yo he aprendido que muchas personas que hoy en día son empresarios, magnates, que son personas de mucho éxito, cuando te dan su historia, o sea, te lo dicen, a mí me cerraron muchas puertas en la cara. A mí me dijeron mucho, eso no te va a funcionar, eso no es posible. O sea, tú vas a fracasar y mira lo que yo soy hoy. Y le buscaron la vuelta. Mi consejo es, no es cambiar la meta, es cambiar el plan. Si no te funcionó con una metodología, pues tú arranca de cero y vuelve con otro plan. Te va a funcionar en algún momento. Es no caer en la inercia. O sea, tú no puedes quedarte como que, ay, okay, ya, no me funciona. Porque no es así. O sea, en algún momento vas a arrancar. No la todo lucha, el mundo, la constancia y la perseverancia son claves. No todo el mundo es, como dicen, monedita de oro para gustar. Caerle bien, sí. Ni pote de Nutella. Porque un pote de Nutella le gusta a todo el mundo. Pero es así. Mucha gente te va a decir que no vas a poder, mucha gente te va a cerrar las puertas, pero eso no significa ni que tu proyecto sea un éxito total, ni que realmente va a ser un fracaso. ¿Qué es lo que más te solicitan en la cuenta? La gente que te pregunta, lo más que te pregunta. Cuidado del cabello, cuidado de la piel, técnicas de, o sea, sugerencias de cómo peinarse, cómo lograr algo en específico. por ejemplo, a mí me gusta, hay influencers que publican casos. Yo abiertamente les digo por qué pasó y qué deben de hacer. Asimismo vienen a donde mí y me preguntan muchas veces para qué funcionan las cosas. ¿Cuál es el procedimiento que ellas deben de agotar y a dónde dirigirse? ¿Qué me preguntan mucho? Por el cabello. Por el cabello es lo más común. Por el cabello y por la piel es lo que más me preguntan. ¿Y la mayoría tú les ofreces la asesoría y el producto? Sí, claro. Siempre y cuando lo tengas en tu... ¿Tú manejas cualquier tipo de producto? Yo manejo ahora mismo... ¿Tú vas a la gama de productos o tienes algunos en específico? Tengo algunos en específico, pero... refiero cualquier tipo de producto porque tengo las casas abiertas. Porque yo no puedo recomendar un producto porque yo la tengo en mi tienda. Yo tengo que hacerlo de la manera correcta. Y si a ti te conviene un producto que está fuera, suena un poquito como no negociante. No sé si eso mismo. Pero... No puedo recomendarle un producto que realmente no le va a dar ese efecto inmediato que el cliente necesita. Pero gracias a Dios tengo las casas abiertas de prácticamente todas las marcas. Otra pregunta que te iba a hacer, que me quedé en blanco con la cuestión de lo no negociante. Y es verdad, tienes razón, o sea... El querer hacer las cosas y que salgan bien es otro tipo de motivación y no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. En esta semana una persona me dijo que hace mucho no habían conocido una persona, me dijeron como noble, como dada al servicio. Y yo le dije que una cosa cuando tú inicias dando el servicio de buena fe, ya lo otro llega. Porque entonces... tú creas un lazo de confianza donde esa persona, no importa lo que le pase, se va a acercar donde ti y te va a decir, ayúdame en tal cosa, recomiéndame, porque eso es lo que me ha pasado. No solamente personas, clientes, negocios, tienen esa confianza de acercarse a mí y decirme, Reine, me pasa tal cosa, ¿qué tú me recomiendas? O sea, ¿qué tú me aconsejas? Porque saben que el consejo que yo le vaya a dar es de una manera llana, no hay nada detrás. Y lo que yo quiero es ver el beneficio, o sea, ver que es esa sugerencia, esa necesidad que me están exponiendo va a ser resuelta. Porque ahí es que cae en desgracia la mayoría de los negocios. Esa ansiedad, ese materialismo, esa hambre de dinero y de siempre cae en que el cliente se da cuenta y dice, no, pero este fácilmente me envenena con tal de venderme un pote. O sea, ¿qué le importa que yo me muera lo que él quiere vender? Claro. Y está esa desconfianza. Entonces, cuando le pidan una referencia, no le van a decir, mira, ve a tal sitio, porque entonces van a tener la duda. Voy a enviar a una persona que quizá le vayan a hacer un daño por yo estar enviándola. Y te van a referir a otro lugar. La gente está esperando los tips de belleza, más que nos dé los tips de belleza. En cuanto a los tips, en cuanto al cuidado, para que nos dé 5 tips corticos para no extendernos, que tenemos ya poco tiempo. Uh-huh. En cuanto al cuidado de la piel, en cuanto al cuidado del cabello, que es lo más común, cabello y piel. En cuanto al cuidado de la piel. 5 tips. La alimentación. Siempre beber agua, por lo menos hacerse un jugo verde en la semana, aunque sea una vez a la semana. Mira, con un detox semanal es agarrar y hacer un jugo de limón con agua de coco. Tú te bebes 2 o 3 vasitos de eso y, o sea, tú literalmente te estás limpiando y eso irradia salud. O sea, tú estás limpiando tu sistema y tú te estás evitando muchísimas cosas, te sientes más energética. La limpieza externa, el ejercicio. La limpieza externa, te diría yo que cumplir con los pasos base. Lavarse, tónico, hidratación y los ojitos. Hay mucha gente que se fastidia porque es mucho proceso, mucho paso, mucha cosa. Pero la exfoliación una vez a la semana, eso es vital, porque tú cargas tu piel, tu cuerpo, de toda una semana de los radicales libres, del humo, del polvo, y eso tapa el poro y empieza las alergias, el acné, sentirte la piel apagada, que tú te ves al espejo y por más maquillaje que tú te pongas, tú te sientes mal. Entonces, exfoliarse, hidratarse y ponerse productos indicados para tu tipo de piel, para llevar a un equilibrio. Con relación al pelo, no tomar mucho sol. Si vas a tomar sol, ponerte un living protector, que hay muchísimos ya. La hidratación una vez a la semana, con algún producto un poquito fuerte, y exfoliarse el cuero cabelludo. Exfoliarse el cuero cabelludo. ¿Y cómo te exfolias el cuero cabelludo? Bueno, hay productos que son exfoliantes, son detox del cuero cabelludo. Eso se hace una vez a la semana si es muy complicado, o quincenal. Quincenal. Eso lo que hace es, te promueve el crecimiento del cabello, te evita caspa, exceso de grasa, un sinnúmero de problemas que uno tiene y uno no sabe por qué le pasa. Hay veces que a ti te da caspa y tú dices, yo no sé lo que me puse. A veces es el cuero cabelludo ya dándote una señal de que está sobregirado. Ay, imagínate, no sabía que había exfoliante para el cuero cabelludo. Novedoso, ¿verdad? Hace falta a veces a prestar atención a los tips. De verdad que sí. Proyectos a futuro. Proyectos a futuro. Bueno, están en plan, están trabajándose. Aparte del website, en mi plan está hacer un Beauty Fest con otro tipo de visión, no en la simple feria de belleza que uno está acostumbrado a asistir, sino que estén todas las marcas, que haya un contacto más personal, el producto con el cliente. Es como cuando tú dices, me voy a Disney, sea un Disney pero de belleza. Uh-huh. Que tú te envuelvas dentro del mundo y tú no conozcas el producto, tú comprendas el producto, tú te hagas uno con los productos. Inclusive eso te da una herramienta para tú mismo decir qué te conviene, porque el conocimiento es poder. Inmediatamente tú adquieres el conocimiento de las líneas que existen, cómo huelen, cómo se sienten, hacia qué tipo de necesidad están dirigidos. Tú tienes la herramienta de decir si te pasa algo. Ah, mira, pero tal producto que yo conocí, ya yo sé que eso me conviene. Y tú lo adquieres. sin preocuparte tanto, sin gastar tanto dinero. Yo conozco gente que se han comprado 5 o 6 productos y ya como en el séptimo es que la pegan. Imagínate, pues el gasto. Mira, yo no, las manchitas. Ay, yo tengo manchita y yo quiero quitarme la manchita. Después de la 5ª crema, que ya te dicen, yo no sé qué más hacer. Ya yo tiré la toalla, me voy a quedar con esa mancha. No saben si es un problema ya médico que tiene. Claro. O sea, es que el proyecto de futuro quieres hacer un festival de belleza. Un beauty fest, pero involucrando influencers, doctores, marcas estéticas, marcas comerciales. Salones también. Tiene es mucho el contenido como para yo decírtelo ahora, en un ratito. Porque estaríamos hablando de cuánto más o menos. ¿Largo plazo, mediano? Yo quiero hacerlo anual. La idea es hacerlo anual. Arrancando el año que viene. La única entidad que te puedo decir que hace ese tipo de actividades más o menos parecida es La Sirena, que hace la feria de belleza. Involucra todas las marcas que tiene dentro de su tienda. Pero son dentro de su tienda las marcas. Sí. No, ninguna que no esté dentro del... Estamos hablando de algo general. De que la gente, absolutamente todo lo que entienda, conozca de belleza y salud, lo encuentre ahí y se haga uno con eso. Perfecto, entonces estaremos atentos entonces para el año que viene, cuando Comparona. Sí, claro, yo ahora incursionen en los festivales de belleza. Ahora el 22 de septiembre tengo el primer taller, vamos a decir, al público, porque yo hago talleres y capacitaciones, pero personales para corporativos y para salones. Entonces, me han animado mucho en hacer algo como se están haciendo ahora, que están haciendo muchos talleres de belleza, pero este en específico va a tener una parte de cuidado de piel, cuidado de cabello, peinado, tendencias, y una parte bien profunda de maquillaje con una muy buena amiga mía que es una makeup artist de hace muchos años, es muy reconocida, ella se llama Cristal Barrera. Vamos a hacer el tema de el taller, pero no tipo panel de que tú lo hablas y que todo el mundo lo ve, no. Es un taller que todo práctico, el mundo práctico, todo el mundo se va a untar, todo el mundo va a practicar, todo el mundo va a escuchar las marcas y va a saber de qué se trata y por qué le conviene. O sea, un curso teórico y práctico, porque lo importante es en la practicidad, porque tú vas a un curso teórico y lo que haces es leer, escribir y no vas nunca a la práctica. Y al final, a ti se te va al ratico todo lo que a ti te dijeron, pero si a ti te sientan y te dicen, mire, las cremas se aplican así, porque yo tengo algo que yo trato de repetir mucho. La gente no sabe la cantidad de producto que debe de aplicarse en cada cosa. O sea, no sabe qué cantidad de champú tiene que aplicarse. No sabe qué tanta crema tiene que ponerse en la piel. Entonces, se embatujan, se hacen una máscara y después tienen un efecto adverso. Y dicen, ay Dios mío, qué malo el producto, me dio alergia. Pero fue que se metieron medio pote. En una sola vez. Cuando es con este dedito y cogen, o sea, lo sacan con una cucharita pequeña y hacen... Y ya eso da para la cara entera. Entonces yo procuro informar mucho al cliente cuáles son las cantidades específicas. Bueno, ya llegamos casi al final. Recuérdanos tus redes sociales, los servicios que ofreces, por favor, para la gente se vuelva a repetir y esté atento. Mi Instagram es comparonard, el website comparona.com. Damos servicios de peinado, técnicas de color, maquillaje profesional. Damos capacitaciones corporativas y entrenamientos a salones sobre servicio al cliente, venta y lenguaje corporal. ¿Qué más? Y cualquier duda que tenga la gente. Cualquier duda, yo estoy 24/7 como el 911. Sí, porque me escriben a mí a todas las horas, entonces hay veces que tú sabes. Toca. Sí, yo estoy como 911, 24/7, me escriben cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier petición. si no lo tengo, lo busco. Claro, porque esa es la idea, un buen servicio. Si no lo tiene, lo encuentra. Claro. Bueno, gracias por tu visita. Gracias. Todo el éxito del mundo. Estaremos atentos. Entonces, para el año que viene, para el Festival de Belleza. Claro. Queremos contar otra vez con tu asistencia aquí en un café con Generaciones Radio. Y serás otra vez bienvenida. Un placer. Muchas gracias. Queremos, antes de despedirnos, invitarlos, que tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, ¿verdad? Atreverse a vivir la mejor experiencia de tu vida con nuestros amigos de Latin Tours. Coge un break y te garantizamos la diversión. Recuerda estar pendiente en las redes sociales para los próximos viajes. @LatinTour, Latino Tours. Estar pendientes que van a hacer un viaje ahorita para el mes de septiembre. Entonces, así termina tu espacio. La invitación es para este miércoles a las 11 de la mañana. Hoy en los controles estuvo el gerente general Héctor Mena. Presentamos a productor general Kevin Mora, quien les habló Emily Thomas. Si quieres saber con qué nos tomaremos el café de mañana, no dejes de ver nuestras redes sociales, Un Café con RD y Generaciones Radio en Instagram y Facebook. Que tengan buenas tardes, un apetito, un feliz y bendecido día. Siempre con Dios por delante. Nos vemos mañana. Un Café con fue presentado por Doctor Eduardo Garrido, cirujano plástico y de reconstrucción, ubicado en el Centro de Ginecología y Obstetricia en la Avenida Independencia, sector Gascue. Contáctelo al 809-735-9679. Estudio de Naus Tattoo, donde podrás conseguir los mejores diseños con total higiene y seguridad. Ubícalos en la Avenida Obando con Alberto Tomás, a la altura supermercado Avanzado. Contáctalos por las redes sociales @RYITOTO o al número 849-858-6574. Estudio de Naus Tattoo.